Muy buenas noches, público quiteño, amantes del buen, de la buena radio y de la buena música. Cambiaste la entrada, eso fue increíble, loco. Eso sí fue años, de años, de años. ¿Por qué? ¿Cómo entro siempre? Otro lunes más. Aquí en Despacio, hombre. Pero entonces cambié, estuvo bien que haya cambiado. Bien, ya, buenísimo, después de tres años he cambiado de entrada. Ahora entré de otra forma, pero... Bien, bien. Bien, bien. Lo hable, como dicen. Potable. Potable, estuvo bien potable. Ya. Pero bueno, ya nada. ¿Qué más? Amantes de la buena radiodifusión. Amantes de la buena radiodifusión y la excelentísima música. Hermoso, qué bien, Camil. Eso es lo que ya esperábamos que te ocurra. ¿En serio? Bueno, ya no hablamos más sobre eso. Nosotros nos quedamos viendo. ¿Cuándo no, va a cambiar? Ay, no. Y nada, y ahora de fin. Pero lo hice, cambié. Rotamos los asientos, puede ser eso. Ya, la próxima rotamos los asientos. De nuevo. Después de unas canciones. Chévere. Dale. Chévere. Un saludo igual al Danielín que está ahí en los controles, a Gabriela que nos mira desde el otro lado del vidrio. Saludos. Saludos a todos y a todos los que están escuchando desde el otro lado. Bueno, esto es Desfase Insomne del lunes 14 de septiembre. Un lunes 14, bueno, el anterior programa no caímos en cuenta de eso porque todavía era un programa muy temprano. Y este programa nos dimos cuenta que ya había pasado la fecha. Pero desfasado. Está desfasado, como siempre. Pero para nosotros sí fue importante, de alguna otra forma, conmemorar lo que fueron los días tristes y fatídicos del 11 de septiembre en Santiago de Chile y en La Moneda. El 11 de septiembre del 1973. El 11 de septiembre de 1973. El derrocamiento de Salvador Allende y la llegada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sí, la instalación de ese gobierno militar de los... Yo creo que si no es el más represivo, es uno de los más represivos y siniestros y sanguinarios de toda América Latina, ¿no? Ajá, con una serie de desapariciones, torturas y graves violaciones a los derechos humanos. Se instauró este régimen de facto, este régimen dictatorial, por casi una década. Más de una década, porque en el 90 sale, entra el gobierno de la concertación, que llega ya la época de, supuestamente, de democracia en Chile, con un Chile que todavía sigue viendo realidades súper disparejas. Un Chile que tiene su constitución, tiene todavía cosas de Pinochet, cosas sobre la educación, sobre la salud, son escritas en la constitución militar. Exactamente. Es un Chile que todavía se enfrenta a eso, un Chile que se dice de muchas libertades, pero tiene todas esas contradicciones. Ajá, contradicciones sociales, contradicciones ideológicas también muy muy fuertes, todavía una desigualdad súper fuerte, todavía un trato hacia los derechos de mujeres, de niños, de clases obreras y trabajadoras muy desigual. Pero bueno, igual conmemorando esto, conmemorando de forma así como más o menos como con bronca, ese 11 de septiembre súper oscuro en la vida latinoamericana. Vamos con este programa. Ha sido un programa más o menos no tan... viéndolo también desde la parte, no sé, artística, desde la parte musical, desde las ideas, desde lo que exponen los artistas también, lo que tratan de reivindicar con sus letras, toda la idea social que tienen, todo, ¿sí me entiendes? Y también ser las ideas contestatarias que tienen contra estos regímenes militares que se vivieron, contra, no sé, pues contra la represión que se vive ahora, entre comillas, regímenes democráticos o lo que sea. Exacto. Entonces, tenemos un poco de eso igual, hablar un poco de los hechos que pasaron ese 11 de septiembre de 1973. Sí, aquí tenemos un poco, es una reseña más o menos pequeña de lo que pasó en esa mañana, bueno, todo el día del 11 de septiembre. Pero vamos con estrenos primero. Después. Vamos con estrenos entonces, vámonos con estrenos. Esto es desde Quito, esta es la banda Dierot. Que es una banda quiteña, como les decía, de garage rock, de grunge un poco, más o menos. Y esto es Prueba 8, es el nuevo video interactivo que están presentando en la red. Vámonos con esto. ¿Video interactivo? Sí, es un video interactivo. Ahí hay una pachacala. Ya. Chao. Yeah. Los Insomnia, lo que estábamos escuchando era el primer estreno de esta noche. La G tiene un poco unos pequeños problemas con el cable, que no es un cable muy grande, no creo que vaya a llegar, pero creo que lo solucionaste allí. Ya, listo. Entonces, bueno, estábamos con la banda Dierot y se llama Prueba 8. Y ajá, la canción Prueba 8, que es el primer estreno de la noche. Sí. ¿Tenemos otro estreno? ¿Sabes? Sí, tenemos otro estreno igual desde Quito. Esta banda se llama Lola Boom. Con el tema Crystal. Ahí me confundí, creo que es Crystal acá. No. Con el tema Crystal, cachen en esta banda, igual es nueva esta banda. Este es su sencillo, igual que están promocionando ahora. Salió recién estos días. Cáchenle, tiene una onda ahí media rock and rollera, media nueva onda. New Age. No es New Age. Es rock and rollera, ya escuchemos eso. Ya, escuchemos eso. Lola Boom y Crystal o Cristal. Listo. Espacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos al Espacio Insomnio, lo que estábamos escuchando era el segundo estreno de esta noche, estreno quiteño, de la banda Lola Boom. Lola Boom. Lola Boom, sí. Y la canción Cristal. Cristal o Cristal. Y ahora, vamos con el tercer. De nuevo, vuelvo a repetir lo mismo. ¡Perdónenme! No quiero salir en la afiche. No quiero salir en el afiche. No, vamos a salir en el afiche. Yo vi un afiche parecido de un programa de televisión. No, era de un noticiero. Pero era parecidísimo a lo que nosotros estábamos viendo. Bien. Ya, pero bueno, después hablamos del afiche. Ahorita no. Ahorita vámonos con el tercer estreno. ¿Te parece? Vámonos con el tercer estreno. Esto es el estreno de Muse, esta banda británica, formada en 1994 en Tamworth, Inglaterra. Y sus integrantes desde su formación en la década de los 90 son Matt Bellany, Dominic Howard y Christopher Wolstenholme. Y bueno, vámonos con este estreno que nos trae Muse. con el tema, déjenme verlo un momento, Lies. Con el tema Lies. Y regresamos en Estación Insomne. Ya. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos en Despacio Insomnio, estamos escuchando el último estreno de la noche, estreno a cargo de los News. Con la canción Lies. Uy, ahí posteé una cosa que sacaron en vivo, me parece. Ah, para que la gente lo escuche. De esta canción que escuchamos ahora. Ajá, pero un performance ahí en vivo. Ajá. Buenísimo. ¿Ya lo pusiste? Sí. Bueno. Tú díselo, por favor. A revisarlo. Tenemos igual un poco de anuncios. Este jueves 17 de septiembre, o sea, este jueves, en el programa Aleación Maestra, a las 8:30 de la noche, se estrena el primer video de Rotten Company, You Can Hold My Beer. Y ese mismo día va a ser el estreno mundial de este video en todas las redes sociales que tiene la banda, ¿no? Están en Facebook, YouTube, Twitter igual y en todo lo en que todo. Hay. Todo lo que hay. En High Five Twitter, también creo que están. Conozcas. En High Five. Tus guaguitos. El otro día entré a mi cuenta de High Five, todavía existe, ¿cachai? No. Las fotos son increíbles, todavía existen esas cuentas. Qué locura, todavía existen las cuentas. Yo pensé que High Five había cerrado. Caso, ¿no? ¿En serio? Yo juraba que había cerrado eso de Hi-Fi. Yo juraba que no me acordaba la contraseña. Sí, lo habías acordado. Me acordé, ajá. Qué horrible debe ser regresar así tan de golpe al pasado. Me estuvo fuerte. Me muero. Sí. Y hay unas fotos extrañas que saqué. No sé, y aparte le actualizó, ¿no? Claro, oye, yo lo borré. Yo puse un poquito. Manda un mensaje a otra persona que es amiga tuya del Hi-Fi también. Se puede mandar mensajes. Se podía mandar mensajes. Claro, sí se podía mandar mensajes. Se podía mandar mensajes y todo. Era muy parecido al Facebook. Sí, tal cual. Solo que en nuestras peores versiones. Claro, la Hi-Fi así nuestras versiones de acné. Eso es medio, no sé, una será súper extraña. Bueno, pero bueno, después de esa información sobre Hi-Fi, comencemos. ¿Les parece si comencemos? Yo tengo otro anuncio. Ah, bueno. Ajá. No se olviden igual que este 19 de septiembre a partir de las 2 de la tarde es el Ibarra Underfest, el festival que siempre se vuelve 2015. Que siempre se vuelve 2015. Siempre se vuelve 2015 esto, Luz. Es en el Parque San Martín. Esto queda en la Rocafuerte y María Angélica y Drobo. Las bandas que van a tocar en este festival es Misil, Amigos de lo Ajeno, Cabra de Monte, Pop Morten, Violenta, Visceral Decay, Mi Perro Va a Dar a Luz, Aneura, ajá. Y bueno, más o menos es eso, para que vayan a Ibarra Underfest. Es un festival que ya tiene como 5 años ya. Sí, sus 5 años. Ajá, entonces es un festival que cada vez está creciendo. Yo me acuerdo que fue a su segunda edición, me parece. Sí, allá fuimos en esa furgo, en sí, esa van ganadora. Una van ganadora llena de salsa para tocar metal. Qué bien. Una maravilla. Entonces, eso. Y ahora sí, si quieres puedes empezar ya con el especial. Y vamos, yo tengo vamos. Otros anuncios para más tarde igual. Listo, entonces vamos con este especial un poco desfasado, como le dijimos, pero nos parecía que era importante hacerlo. Es el especial conmemorando los 45 años del golpe militar. 45, ajá, el golpe militar en Chile, el derrocamiento y la muerte de Salvador Allende. Entonces, vamos con el primero. ¿Con vamos, qué vamos, yo, Jenny? Yo. Nos vamos ahora con los tres. Vamos a escuchar la primera vez. En 1991, esta banda lanza su primer disco homónimo, el que incluye este tema, que está dirigido implícitamente al dictador Augusto Pinochet. Esta es una de las primeras canciones que se crea ya en la etapa de la democracia sobre este tema. Ahí podemos ver que con un tono distinto revela la mirada ya de la generación siguiente. Y también que fue, o sea, esta generación que estuvo brutalmente marcada por la dictadura y todo lo que vivieron sus padres, bueno, y ellos también siendo pequeños. No. Así que escuchemos a los tres con la primera vez. Y la verdad. El que no ha escuchado la letra, que la escuche. ¿Es un doble? Es un doble. Y es un doble también. Es un doble igual. Es este doble. Tema que vamos a poner. Es Pisagua de los Miserables. Más o menos lo que hablan es que la ruta sanguinaria de muertes y torturas no solo golpeó a la capital Santiago, sino que hubo lugares donde toda la brutalidad, las desapariciones tomaron epicentros en otras regiones. Estamos hablando este de miles. Ajá, en este caso fue el nefasto campo de concentración de Pisagua. Es así como esta banda Los Miserables tomaron un testimonio anónimo de todo lo que ocurrió, todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esta región e hicieron una hermosa y emocionante canción que ya es un himno para los chilenos. Y eso, nada más. Escuchamos entonces con los tres la primera vez y Pisagua de los Miserables. Exactamente. Y regresamos. Un tema en contra del servicio militar en toda Latinoamérica, en cualquier país del mundo. Así que basta el servicio militar. No

son su conciencia, de quitar vidas ajenas por su orden apresados, por la espalda asesinados. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Estamos en el Espacio Insomne. Lo que estamos escuchando eran las primeras dos canciones del doble del especial que estamos transmitiendo ahora, que es el especial en conmemoración a los 45 años del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y bueno, la llegada del gobierno militar y represor de Pinochet, básicamente eso. Aquí tengo dos cosas, una reseña más o menos histórica que narra en poquitos párrafos lo que pasó en ese día, en el transcurso de todo ese día. Lo sacamos de una revista digital, pero hablo un poco de lo que había pasado, de lo que pasó en el comienzo y cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por qué se generó el golpe de Estado. Pero es bien chiquitito, unos fragmentos bien pequeños. Solo voy a leer un poco los dos primeros párrafos. Liderado por el vicepresidente de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Ley, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las glorias del ejército. El 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero este no dio ninguna respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al comandante en jefe y a otros generales del ejército que había decidido convocar un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis política. En ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. O sea, cuando Salvador Allende dijo como, bueno, vamos a un plebiscito, veamos qué puede estar pasando, porque había una huelga, había una paralización súper fuerte, los camioneros, algunas centrales sindicales se habían paralizado, claro, ya. Este intento de golpe ya inició desde hace unos meses atrás, o sea, con todo esto de la crisis de alimentos, que todos los dueños de bodegas y todo eso estaban escondiendo todo para crear un poco de tensión dentro del país. Eso, ajá, era una estrategia también. Y algunos grupos de transportistas pesados empezaron a plegarse también al paro. Entonces, a este supuesto paro, porque más que paro era como estrategias de debilitamiento, que poco a poco lo que querían era generar el objetivo principal, que era el derrocamiento de Salvador Allende. Uh-huh. Pero cuando Salvador Allende se da cuenta de esto, dice, intentemos mediar. Llama un plebiscito, pero ahí Pinochet dice, no, ningún plebiscito. Y ahí aparece aquí Pinochet, creo. Ahí aparece en la vida política de Chile Pinochet. Uh-huh. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda a las 7:30 horas de la mañana, en el que estaba custodiado por tanquetas del Carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra, que fue uno de los primeros ataques. Después ya fue el ataque con tanques, con tanquetas, y el último que fue el ataque aéreo, donde ya... Ajá. Entonces vamos. ¿Con qué tema nos vamos ahora? Díganme. Vamos a escuchar González y los Asistentes con su tema El Encapuchado. Esta es una banda chilena que se fundó en el año 97 en Santiago de Chile por el poeta y músico Gonzalo Enríquez, quien es el hermano menor de Álvaro Enríquez, el vocalista y compositor de los tres. ¿Qué más? En palabras de Gonzalo, el estilo de la banda mezcla un poco de poesía y está bastante influenciada por la generación beat de Estados Unidos, donde está Kerouac y todos ellos, ¿no? Ya. Con la pero trata de fusionar en sus letras esta poesía al estilo beat, pero también con la poesía tradicional chilena. es como un mensaje súper claro, o sea, súper lírico y claro, también medio protesto. ¿Qué más? Eso básicamente. Así que vamos a escuchar el encapuchado. Escuchamos el encapuchado. Pues otro doble, ¿no? Sí, es un doble, igual vamos con doble. El otro tema es de Los Prisioneros, La Voz de los 80. Bueno, Los Prisioneros creo que vivieron en plena represión, igual ellos no... Estuvieron, o sea, el auge de Los Prisioneros fueron en los 80, pero ellos vivieron como jóvenes. En plena dictadura, igual. Ajá, los 80 seguían la dictadura chilena, claro. Y lo que habla de la dictadura es esto, que hubo todo tipo de represión y censura hacia la parte artística, la quema de libros, existió también como la censura hace cierto tipo de música tradicional. Había una junta militar que prohibió como el uso de música tradicional, como los charangos, los bombos, la música andina, que era muy importante para Chile, pero que también él tenía todo este claro, porque tenía este un enfoque de izquierda, de rebelión. Y les identificaban con la Unión Popular. ¿La Unión Popular era? Sí, era con la Unión Popular. Entonces, hubo muchas prohibiciones y los prisioneros vivieron eso también, entonces tenían que tratar de sacar sus temas muy, no sé, muy camufladas las letras, que tendrías que leer entre líneas muchas cosas. Es muy chistoso porque lo mismo parecía que pasaba con Sui Generis en Argentina, con Sui Generis, con Spinetta, con Nito Mestre, y lo mismo con Los Prisioneros. Sabían que había una censura, pero entonces lo que decían era, apelaban a la estupidez militar. Entonces decir, bueno, si hay censura, entonces, y los militares son bien putos, entonces juguemos con las palabras y lancemos canciones bonitas que piensen que son canciones de amor o canciones de odio hacia una chica, pero en realidad mucha gente piensa que son canciones de amor en muchos temas. Ajá, o de odio. Pero Los Prisioneros sí estuvieron durante la dictadura. Otras bandas como Los Jaivas o qué otras bandas están por aquí, no sé, bueno, hay otras bandas que tuvieron que salir. No lo lograron, porque no podían ya sacar su material, estaban completamente prohibido, la Junta Militar prohibida sacar este tipo de canciones, no dejaban que graben. Entonces, y les hubiera pasado lo mismo que le pasó a Víctor Jara. Sí, me imagino, no lo sé. Pero y bueno, y esto de la voz de los 80, aquí hay como una historia que cuenta que en el canal 13 salieron tocando en vivo, pero cuando empezaron a tocar este tema, en el canal 7 simplemente cortaron la transmisión y se fueron a comerciales. Ellos no se dieron nunca cuenta que les habían cortado hasta que llegaron a la casa, yo qué sé, y ahí se dieron cuenta que habían cortado la transmisión, igual, porque ese era un canal del gobierno. Seguramente. Ajá, entonces, vámonos ya con eso. Vámonos con eso, entonces vamos con este doble y regresamos en el espacio insomne. Me llamo Juan René Muñoz Alarcón. Soy ex dirigente del Partido Socialista. Renuncié porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Hice denuncias en la prensa y en la radio, lo que significó ser perseguido por la gente del partido. Los de inteligencia me recogieron, me escondieron, me alimentaron. Porque yo ya estaba en las últimas. Yo ya estaba en las últimas. Después fui llevado para reconocer gente. Lo hice por rabia contra los que me persiguieron. Los servicios de seguridad me encapucharon y me pasaron por las diferentes secciones donde estaban los detenidos. Reconocí a harta gente. Muchos de ellos murieron y yo soy responsable de sus muertes por el solo hecho de haberlos reconocido. Solo el hecho de haberlo reconocido. Se me sacó a la calle a reconocer gente. Después se me llevó a Colonia Dignidad. Ahí funciona un centro de adiestramiento de inteligencia nacional regido por alemanes nacionalizados. Tienen un verdadero regimiento que cuenta con aviones, ambulancias, correo y cárceles subterráneas. Ahí se me preparó para hacer contrainteligencia. Se me ocupó en tareas de cazar gente, interrogarla, torturar y matar. Cazar gente, torturar y matar, torturar y matar.

asientos de los 70 se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste falta. A desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Desfazinsomne. Estábamos escuchando este doble, el primero con esta banda González y los asistentes con El Encapuchado, y después estábamos escuchando a Los Prisioneros con La Voz de los 80. Y creo que es la hora de mandar unos saluditos, ¿cierto? Es más la hora de mandar unos saluditos. Y también creo que hay invitación a algún otro lado. Ah, cierto. Invitación, sí. Primero un saludo para la Carolina Galeas, que está de cumpleaños, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. Un saludote, amiga. Saludo, Barito. Feliz cumpleaños. Está, creo, en la casa de la mamá haciendo empanadas o algún tipo de comida. Qué rico. Ajá. Ah, cierto, claro. Ajá, ahí está con la mamá. Eso me dijo, porque yo hablé con ella y me dijo que iban a hacer así algún tipo de comida para celebrar el cumpleaños de la Qué de bien, la qué bien. Celebramos tu vida, amiga. Felicidad. Abracitos. Y yo ahora le escribí, le puse en vez de carito, se me fue cariño. Entonces, pues, feliz cumpleaños, cariño. Híjole, qué fuerte se me fue. Feliz cumpleaños, cariño. Como si fuera una pareja ya de 40 años de casada. Cariño, es cumpleaños, cariño. Pero bueno, todo bueno. Corrector. Pero lo supo también, sabía. Sí, ya después le puse, no, es carito, pero igual con cariño. Ah, ya, bueno, todo bien. Y bueno, los anuncios que teníamos es igual, recordarles de que en este mes de septiembre se retomó la gira de promoción de la tercera producción de Igor y Casa llamada Espinas. Y el sábado 26 tiene su concierto en Tulcán. Sábado 26 de septiembre a las 7 de la noche. Ya. El valor es de $3 allá en la ciudad de Tulcán. Sigamos. ¿Hay otro? No por ahora. ¿Después hablaremos de otro o todavía no? De ley sí, después tenemos otra invitación. Bien, entonces vámonos con un doble. ¿Cuál? Este doble es de más bien cantantes que forjaron todo un, como una historia, la historia primero de las historias más chéveres que hubieron en la música chilena, pero también de las historias más tristes que existieron en la música chilena, que fue un poco antes de ya de... O sea, una cantante antes de la dictadura militar y otro de los grandes cantantes, no solo que tuvo Chile, sino toda la música latinoamericana, que muere después de la dictadura, encarcelado, torturado y bueno, desaparecido. Después del golpe. Después del golpe militar, después del 13, del 11 de septiembre del golpe militar. Nos vamos con estas dos canciones, este doble a cargo de Violeta Parra y también a cargo de Víctor Jara. Bueno, nos vamos con esto y bueno, después hablamos un poco, ¿no? Claro. Seguimos hablando. Entonces vamos con esto, con Víctor Jara, Nechucha en Limonada, y con Violeta Parra, Maldigo el Alto Cielo. Regresamos después. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La

digo el vocablo amor con toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro por lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Regresamos en Desfaz Insomne, lo que estamos escuchando era un doble de Víctor Jara y Violeta Parra. Y bueno, seguimos con más datos, nos quedamos en la mitad de los datos sobre el golpe de Estado. Te quedaste en la que iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra, el Palacio de la Moneda. Exactamente, cerca de las 11 de la mañana el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En esta señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno. Y agregaba que se mantendría firme a su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo sobre la Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Armada de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes rockets, que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después, caía la Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal, junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba en primera plana el Palacio de la Moneda destruido y humeante. Con 3 siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile, este nunca antes había sido destruido. Entonces esto fue como el desenlace un poco del día del 11 de septiembre, cuando estos aviones bombardearon la Casa de la Moneda y Salvador Allende, muchos dicen que se suicidó, otros dicen que fue acribillado por militares dentro del palacio. A mi modo de ver, yo creo que se suicidó Salvador Allende, porque él había declarado algunas veces y en sus últimas palabras, en estas palabras que dio a radiodifusoras en Santiago, él había dicho que no es, o sea, que él iba a defender hasta con su vida lo que iba a ser su gobierno, ¿no? Y un poco el futuro de Chile, según él, que yo creo que sí, el futuro de Chile. Y de repente no creo que iba a pactar mucho ni a, o sea, o murió defendiéndose o murió suicidándose, una de dos. Focas. ¿Dónde nos quedamos entonces? Nos quedamos en otro doble. ¿En otro doble? Sí. Ah, no. Ahora vamos a cambiar un poco la intensidad de la música. Vamos a hacer un como un triple punkero. Ah, entonces no doble, sino triple. Un triple punkero, pero porque una canción dura como 30 segundos o 40, es muy corta. Ya. Ajá, entonces nos vamos con... Primero empezamos con The Clash, esta banda británica, con un tema que se llama Washington Bullets, que es una canción hecha... es una canción que está dentro del disco triple sandinista, publicado el 12 de diciembre de 1980. Más o menos la canción tiene una mezcla de ritmos como ska, un poco de rock and roll. Uh-huh. Y bueno, para muchos esta canción es la que tiene mucho más sentido político dentro de la banda. Para muchos lo consideran así. En su letra podemos encontrar ciertas descripciones sobre hechos sangrientos en países oprimidos por Estados Unidos. Nos relata también frases, por ejemplo, la revolución sandinista en Nicaragua, el triunfo en plena Guerra Fría de Fidel Castro y su revolución. También le hace un guiño a Chile, por eso es lo que vamos a ponerla. Y habla un poco de Víctor Jara y su cruel tortura y asesinato, ¿no? En el Estadio Nacional, creo que en el Estadio Nacional. Uh-huh. Entonces este es el primer tema, es The Clash con Washington Bullets. Y el siguiente tema, lo tengo por aquí, es de esta banda chilena de punk, que es Fiscales and Hot. Bueno. Las bandas que salieron de punk salieron un poco tarde en Chile por todo el tema de la dictadura. Les decían los hijos de la dictadura, esta serie de bandas chilenas que salieron ya a hablar un poco acerca de lo que fue la dictadura. Entonces ellos salieron en el 80 y algo, pero no estoy muy seguro. pero el tema que vamos a escuchar es Cuando Muera, de Fiscales, que se lo dedican completamente a Augusto Pinochet. De forma implícita a Augusto Pinochet. Es un soundtrack, aquí dice, un soundtrack indiscutido en aquella tarde de domingo que murió el general Augusto Pinochet. Entonces tenemos esto Cuando Muera y después vámonos, nos vamos con otro tema. Ese ya me perdí, perdónenme la lentitud. Nos vamos con... Que es otro tema de Fiscales. Es otro tema de Fiscales, sí, pero se me fue. Lindo momento frente al caos. Ya. Y hablo un poco de las protestas, no sé, de los estudiantes ahora, que se viven desde hace algunos años por la búsqueda de la educación gratuita y otras cosas, ¿no? Y otros derechos. Uh-huh. Es eso, ya. Y listo, todos vamos con esto, este triple punk chileno, conmemorando los 45 años del 11 de septiembre. Regresamos en el suelo. Mama, mama, look there. You should not play in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting blows. Washington bullets again. Every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Everdad, oh, Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color, is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Estamos en Desfaz Insomne, parte final, bueno, casi final del programa, de este programa con música chilena, conmemorando el 11 de septiembre, ese día en el que Pinochet, el nefasto Pinochet, llegó al poder de forma dictatorial a Chile y bueno, y también a muerte de Salvador Allende, ¿no? Vean el video de Fiscal, está buenísimo este video de Fiscal, ahorita lo estoy viendo, de la canción que posteamos. El video muestra un poco tomas de manifestaciones súper violentas de los estudiantes chilenos, pero me estoy, es una bestia. O sea, el movimiento estudiantil chileno es una locura, es buenísimo. El movimiento anarquista también. El movimiento anarquista en Chile también es súper fuerte, así es, y los chicos, así como los estudiantes chilenos, también son gente súper de fuerza, activa, así. Y también con propuesta, pero también con esa violencia organizada que algunas veces es necesaria. Bien este video. Es buenazo. Ajá, está buenazo este video. Entonces, ¿seguimos? Sí, ya con lo último. Ya estamos acabando. Sí, te vamos a acabar. Ya terminaste la crónica, ¿cierto? Sí, ya terminé la crónica, muchachos. Sí, entonces ya vámonos despidiendo igual. Sí, una invitación final antes de cerrar el programa. Comentarles que este miércoles y este jueves va a estar la obra Caída. Dentro de la programación de la Fiesta Escénica de Quito, que es esta programación de artes escénicas que está montando el Teatro Sucre y que empezó este fin de semana. Entonces van a montar Caída, que es una obra que ya se estrenó el año anterior, tuvo 2 temporadas y ahora vuelve. Entonces queríamos recomendarles, porque la obra está súper bacán, es una mezcla de teatro pero también tiene un poco de instalación y un poco de arte sonoro. Es muy chévere, muy chévere. Así que anímense, habla sobre la memoria, el lenguaje. Va a estar el miércoles y el jueves a las 8 de la noche en el Ichimbía y la entrada cuesta $10. Frenazo, por favor, vayan, que estás chévere. Igual no se olviden que este jueves es en el programa Aliación Maestra, que empieza a las 8:30. Se estrena el primer video de Rotten Company con You Can Hold My Beer. es el estreno mundial en redes sociales. You can hold my beard. My beard, my beard. My beard. Ah, ah, ya, ya. My beard, my beard. Perdón, es que no entiendo. La cara de desconcierto de Camilo. ¿What? Sí. Cámbiale. No, pero ya, perdón. Ya de uno, sí. Entonces, beso, pero el estreno mundial eran pilas. Ajá. Sí, nos vamos entonces, ha sido un gustazo, muchachos. Hasta el próximo lunes. Agradece. Nos vemos el próximo igual. Lunes. Ajá, y nos... Danielín, una vez ya, los dejamos con una canción de Rage Against the Machine. Esta canción se llama I Testify. Y Anita, también nos vamos con Anita Chinos. Y la canción Shock. Ah, exactamente, Shock. Vean esos videos. El Shock. Exactamente. Shock. Ahí nos vemos, muchachada. Shock. Shock.